And I just can't take no more. Cuerdas de acero, heavy rock metal. Marching

ecos de la luna suenan, las cuerdas de acero. Clinic. Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Carried away by a moonlight. shadow, lost in a river that Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Desde 1992.